Vamos a leer y comentar esta nota que publicó Revolución 3.0 de la reforma energética. Es increíble esto. Con reforma energética, 2.500 comunidades mexicanas podrán ser invadidas por empresas privadas. En México, las actividades de las industrias extractivas como la minera y la de hidrocarburos se han posicionado, gracias a los recientes cambios legislativos, como actividades estratégicas para el desarrollo del país, con lo cual se da prioridad a las acciones que emanen del rubro sin considerar las afectaciones que se puedan generar a terceros a partir de las labores de las compañías extractivas. Ante esto, uno de los fenómenos que se visualiza para los próximos meses es la invasión de predios, comunidades indígenas o áreas naturales protegidas en las que se hallen hidrocarburos, ya que con el carácter estratégico con el que se ve a las industrias extractivas, las empresas nacionales y transnacionales de capital privado utilizarán todos los mecanismos posibles para afianzarse en cualquier sitio del país donde mejor les convenga, sin importar qué o quién ocupe ese territorio. Al respecto, Manuel Llano, maestro de Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, realizó un mapa en donde identifica las zonas contempladas por las autoridades para concesionar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a privados. En este mapeo identifica que en lo establecido por la Secretaría de Energía, por lo menos se encuentran inmersas 2.500 comunidades que podrían ser ocupadas por empresas para realizar sus actividades de exploración de recursos. ¿Sí? Fíjense cómo aquí entra muy interesante todo aquello que se reformó hasta esto del asunto de la expropiación temporal. ¿Se acuerdan de eso? O sea, que mientras la tierra esté jugosa, pues ahora sí que la expropian y después la regresarán. Ya después la regresarán, pero ya una vez que ya le hayan sacado lo principal que tenían esas tierras. Así es como se las gastan y así es lo que siempre han querido. ¿Quién es? Pues precisamente los potentados y los transnacionales. Ah, pero decían que la reforma era lo que México necesita. ¿De cuándo acá 2.500 comunidades lo que necesitan es que vengan casi casi a despojarlos de sus tierras, en lo que le sacan jugo, y si tienen suerte a ver si se las regresan? ¡Ah! ¿Qué les parece? En entrevista exclusiva para Revolución 3.0, Llano explica que emprendió la tarea de integrar en un mapa la información de las concesiones en aras de identificar las posibles afectaciones. Apuntó que por parte de la Secretaría de Energía no existe información clara al respecto. Fíjense cómo es imposible. No existe información clara al respecto, ni acerca de los bloques a licitar en Ronda 1, así como lo otorgado a Pemex en la Ronda 0. Fíjense, ya se le otorgó a Pemex en la Ronda 0 y no tienen información clara al respecto. ¿Qué les parece? La Secretaría de Energía publica mapas ridículos porque carece de datos abiertos. No cumplen con ningún estándar. Eso no es cartografía ni información técnica, a pesar que sostengan que allí está la información, dijo. Comentó que después de realizar el mapeo es posible identificar que en las zonas contempladas por la Secretaría de Energía para concesionar se localizan comunidades con un alto nivel de marginación. La presencia de esta clase de empresas en las zonas marginales de ninguna manera van a contribuir a mejorar las condiciones de esa población, y por el contrario, esa gente es la que tiene menos oportunidades para defender sus tierras, serán los más afectados, puntualizó. Aseguró que con la realización del mapa pretende llevar a cabo un análisis en donde se identifiquen las posibles zonas afectadas por el otorgamiento de concesiones. Asimismo comentó que el siguiente paso, ya ubicadas las zonas, es estar muy atentos y dar seguimiento al proceso con el cual se otorgue a las empresas la posibilidad de emprender sus actividades en ciertas regiones. Ahora se trata de tener los ojos muy abiertos para ver dónde van estas licitaciones a la ubicación geográfica. Lo que sigue es que ya cuando se den las concesiones es estar muy atentos a qué es lo que va sucediendo con esas comunidades, manifestó. En referente a la Ronda 1, explicó que se han trazado bloques inmensos de superficie para concesionar, muy contrario a lo hecho en otros países en etapas similares. En este sentido, ejemplificó el caso de Estados Unidos, en donde se contemplaron bloques más pequeños. Irónicamente, tanto la CNE como la Comisión Nacional de Hidrocarburos utilizan frases como que están consultando a los empresarios a ver si así les gusta cómo está diseñada la ronda. ¿Qué les parece? Pero aquí hay un detalle. ¿Quién está preguntando a los dueños de la tierra? ¿Quién siquiera les está avisando? Pero fíjense qué interesante es esto, ¿eh? A los empresarios les están consultando a ver si les gusta cómo está diseñada la ronda 1. Pues no, que la reforma energética, según, es lo que México necesita. No, que es lo que México necesita. ¿Por qué entonces tienen que consultarle a los empresarios qué es lo que a ellos les gusta? ¿Se fijan? El grado de hipocresía y el grado de servilismo. Bueno, no. En fin, o sea, más claro no puede estar. Así. Se dice que es lo que México necesita, pero a la mera hora de los balazos están consultando con los empresarios a ver si les gusta. O sea, lo que ellos digan, a ver qué dice el cuatito, ¿eh? Mientras a los ciudadanos, tan solo por manifestarse, vean cómo son tratados. Ahí está lo que pasó con los maestros, ahí está lo que pasó con estudiantes en Puebla. Esa es la forma de tratar al pueblo, con respecto a cómo se trata a los dueños de la lana, que es para lo que de veras gobierna el PRI, PAN, PRD y demás lambiscones. Y aquí están las pruebas. Agregó que con la reforma y la aparición de la figura de ocupación temporal de tierras, lo que yo les decía, derivado de considerar a la actividad energética como estratégica, se pone por encima de cualquier otra cosa el uso del suelo para las labores extractivas. Entonces, nadie les consulta a los dueños de la tierra, sean indígenas o no, área protegida o no. No hay consulta de ningún tipo, simplemente se ocupa arbitrariamente esto en función de la presencia de hidrocarburos, aunque el beneficio sea para privados nacionales o extranjeros. Lo que tenemos a la fecha es la negativa oficial de que los dueños de la tierra se enteren si serán afectados o no. Así sentenció. O sea, casi si van a ser afectados, nomás de la noche a la mañana ya le está la afectación y ya se fregaron. Así de simple, ¿eh? Poco acceso a la información sobre las concesiones mineras. En el caso de las concesiones mineras entregadas por parte del gobierno, Manuel Llano comentó que existe muy poco acceso a la información y transparencia para conocer dónde se ubica la actividad de estas empresas. En el caso de concesiones mineras, el simple hecho de conocer, de tener acceso a la ubicación de las concesiones mineras, tiene un costo. Supuestamente es información pública. No, eso se dice para dar a tole con el dedo, ¿sí? Por eso, supuestamente. Porque en realidad se dice eso para dar a tole con el dedo. Y lo es, en tanto que no es de seguridad nacional ni está reservada, ¿sí? O sea, es información pública, pero lo que reservemos, eso sí ya no, ¿sí? Pero tiene un costo, y para nada barato, aclaró. Chequen esto. En este sentido explicó que el tratar de conseguir la cartografía de las condiciones mineras es un trámite que debe realizar, que se debe realizar ante la Secretaría de Economía, el cual, si quisiera llevarse a cabo para conocer la ubicación a nivel nacional, tendría un costo de 7 millones de pesos. Por otro lado, el especialista señaló que al otorgar las concesiones en materia minera, existen diversos abusos, entre los cuales se presenta otorgar la concesión sin ni siquiera informar al dueño del predio concesionado. O sea, simplemente no se le dice nada al dueño. Las concesiones mineras se otorgan sin informarle al dueño del predio. De las 27.000 concesiones que hay, los dueños de la superficie, sea pequeña, mediana o grande, un ejido o una comunidad, pues no están informados. Nadie les pregunta, nadie les consulta al momento de otorgar la concesión. Así, nadie. Hoy en día, 16% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas para realizar actividad minera, lo que equivale a 30 millones de hectáreas. De acuerdo con Manuel Llano, esta extensión territorial representa las dimensiones de los estados de Chihuahua y Veracruz juntos. Fíjense, de por sí Chihuahua es el estado más grande. Para visualizar un poco mejor el contexto, las áreas protegidas en México ascienden al 13%. Fíjense, las áreas protegidas en México ascienden al 13% del territorio nacional, mientras que las concesiones mineras representan el 16%. Sin duda es alarmante estas cifras, argumentó. Pues sí, vaya que sí es alarmante. Simple y sencillamente están entregando al territorio nacional, están entregando el país. Ya no nomás la riqueza, sino el país, el territorio. De ahí hablábamos de que hasta la Lotería Nacional. Cabe mencionar que Manuel Llano elaboró un mapa en donde presenta gráficamente las concesiones mineras entregadas, así como lo referente a la ronda 0 y 1, así como la posición de áreas naturales protegidas. Este se puede consultar en, apúntele, www.cartocritica.org.mx. ¿Sí? Pueden buscar este post ahí mismo en el tiradero del bote. Les voy a decir rápido cómo se llama para que ahí lo busquen y puedan checar esta dirección. Con reforma energética, 2500 comunidades marginadas podrán ser invadidas por empresas privadas. Así se llama el post. Lo pueden encontrar ahí en el tiradero del bote o directamente en Revolución 3.0. Chequen esto. La gendarmería protegerá los proyectos. Esto es interesante porque, ¿se acuerdan que dijeron que la gendarmería se había hecho para la seguridad de los mexicanos? ¿Para seguridad nacional? No, es para seguridad de los dueños de la lana, de inversionistas. Para eso es para lo que se hizo. Y para ellos mismos, como lo dije hace rato, ¿sí? Para ellos mismos, ¿sí? ¿Sí? Para que a pesar de que el pueblo esté inconforme, pues simple y sencillamente se mantiene a raya, ya retiradito, y seguimos haciendo y desgraciando al país como nos venga en gana, ¿sí? Al fin y al cabo, millones de tarugos siguen votando por nosotros o anulan su voto, que para acaso sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Nos ayuda igual. ¿Sí? O no se presentan a votar, que también nos ayuda igual. Bueno, fíjense bien, ante los cambios en las estrategias de seguridad para dar certidumbre a los inversionistas y proteger los proyectos, Manuel Llano recordó las declaraciones de Luis Videgaray en el marco de su participación en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el año pasado. Es preciso mencionar que durante este acto se le cuestionó a Videgaray cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país, a lo cual manifestó, chequen lo que dijo Luis Videgaray, ¿sí? Porque luego lo va a negar categóricamente, porque ya sabemos cómo es el señor, ¿sí? Niega categóricamente lo que luego es verdad. Por eso hay que tener muy en cuenta lo que dijo allá, porque esto que dijo él allá, pues no se maneja igual aquí. Fíjense, que la nueva gendarmería sería utilizada para dar certeza a las compañías y proteger sus capitales. ¿Se fijan? Así como se dijo en su momento que con la reforma hacendaria pagaría más el que más gana y resultó atole con el dedo. Y que al mismo tiempo también se decía que con la reforma hacendaria el año pasado no se iba a pagar impuestos y a la mera hora sí se tuvo que pagar el IVA para los que eran exrepecos y los del régimen intermedio, sí se pagó IVA, sí se tuvo que pagar el IVA, aunque decían que no se iba a pagar impuestos. Bueno, pues de la misma forma vean cómo se dijo que la gendarmería era para la seguridad de los ciudadanos, para la seguridad del país. No, la gendarmería, y lo dijo Luis Videgaray, ¿sí? La gendarmería es para proteger los capitales de las compañías, para dar certeza a las compañías y proteger sus capitales. O sea, el propio Luis Videgaray confirma que eso de que es para la seguridad del pueblo, para combatir al crimen organizado, para dar seguridad nacional, en realidad es atole con el dedo. ¿Sí? Aquí confirma Luis Videgaray que en realidad la gendarmería es para dar certeza a las compañías y proteger sus capitales. Para eso es para lo que se hizo la gendarmería. Estos comentarios provocaron sorpresa e incluso diversas organizaciones sociales como Fundar emitieron una carta para exigir al gobierno que no se utilice un cuerpo de seguridad pública para defender intereses privados. ¿Sí? Bueno, por otro lado, Manuel Llano mencionó el tema del crimen organizado y la violencia generada como un factor utilizado de manera deliberada para provocar el desplazamiento forzado de comunidades que habitan en zonas con riquezas en recursos. La violencia de grupos paramilitares o del llamado crimen organizado en zonas con potencial minero de hidrocarburos, más lejos de ser casualidades, se pueden tratar en buena medida de estrategias de desalojo forzado de zonas rurales. Es decir, azota la violencia a una región mediante grupos paramilitares y el crimen organizado y hay un desplazamiento forzado de la gente. ¿Y qué pasa al darse esto? Pues hay un abaratamiento de las tierras y hay menos gente opositora. Y casualmente, uno o dos años después, aparecen las empresas para hacer la exploración o explotación, expuso. ¿Se acuerdan? Lo que veníamos comentando ya desde hace tiempo en estos noticieros del asunto de los desplazados que genera. ¿Qué genera la violencia? Tanto de, pues que de autodefensas peleándose con narcos y que entre narcos y que entre ejército y narcos y que quién sabe qué, que toda esa violencia va haciendo que la gente se desplace, ¿eh? ¿Sí? Y a la mera de los balazos resulta ser que allí esos lugares terminan siendo muy ricos en cuanto a recursos naturales. Fíjense aquí cómo lo está corroborando Manuel Llano, ¿sí? Para que vean que no nos inventamos nada, que yo no me invento nada, ¿sí? Eso de los desplazados es una realidad. y es una casualidad, y es una casualidad que a la mera de los balazos resulte que ahí es donde había riqueza, ¿no? ¿Sí? Para finalizar, el especialista aseguró, que bueno que se recuerdas, es un especialista, para que no vayan a decir, es que es alguien que nada más pues como no ganó la presidencia López Obrador, por eso está enojado, ¿no? Es un especialista el señor. Para finalizar, el especialista aseguró que se deben emprender acciones concretas para evitar la ocupación de tierras y dijo que se debe tomar conciencia para poder realizar la extracción de los recursos. El que sean indispensables los recursos energéticos mineros no significa que puedan estar por encima del derecho a la vida, de un ambiente sano, por encima del derecho al territorio, finalizó. Y también a la paz, ¿no? Y también a la paz yo le añadiría, ¿no? Pero qué interesante está este punto que lo tengo que volver a leer. El tema del crimen organizado y la violencia generada como un factor utilizado de manera deliberada para provocar el desplazamiento forzado de comunidades que habitan en zonas con riqueza en recursos. La violencia de grupos paramilitares o del llamado crimen organizado en zonas con potencial minero o hidrocarburos, más lejos de ser casualidades, se puede tratar en buena medida de estrategias de desalojo forzado en zonas rurales. Es decir, azota la violencia a una región mediante grupos paramilitares y del crimen organizado y hay un desplazamiento forzado de la gente. ¿Y qué pasa al darse esto? Pues hay un abaratamiento de las tierras y hay menos gente opositora. Y casualmente, uno o dos años después, aparecen las empresas para hacer la exploración o explotación. Ahí tienen, y lo está diciendo, un especialista. Un especialista en esa entrevista que le hicieron Revolución 3.0. Ahí tienen, amigos, ahí está. Pues ahora sí que lo que se viene dando y lo que es de esperarse con la reforma energética, que de no haberse aprobado la hacendaria, no se hubiera ni discutido la reforma energética. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo comento? Porque recuerden que fue el PRD que, con el pretexto de que, pues no, como no se incluyó, o sea, para que no se incluyera el IVA en alimentos y medicinas, aprobaron esa reforma hacendaria, simple y sencillamente para que a la larga nos saquen lo que una vez que deje de recibir el gobierno por la renta petrolera, pues de una vez nos lo vayan sacando a todos en el lapso de 10 años, nos lo vayan sacando a los mexicanos abajo, ¿sí? Así de sencillo. Pero esto por eso a mí nadie me quita de la cabeza que la aprobación de la reforma energética contribuyó el PRI, PAN y también el PRD, aunque ya se las quiera dar de que no, es muy defensor, no es cierto. Si el PRD de veras hubiera querido que no se aprobara la reforma energética, simple y sencillamente no hubiera aprobado por ningún motivo junto con el PRI la reforma hacendaria. Así de simple. Así o más claro. ¿Sí? Lograron el propósito del pacto por México. El pacto con el PRI y el PAN que firmó el PRD, que con eso debería bastar para que los perredistas voten ese partido y les quede bien en claro que el PRD ya no es una opción de izquierda por la cual votar. Platica, comparte, debate estos videos, deja tus comentarios y promuévelos también. No se te olvide promover de pasadita el yo comparto el tiradero del bote. Recuerda que romper el cerco informativo está en tus manos. Después de 3 días de plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y para no variar, pues en vez de que se atiendan sus peticiones, o ya digamos, siquiera que sean atendidos, ya no digamos que se cumpla, porque eso ya es pedir peras al olmo, mientras siga gobernando la derecha PRIPAN en este país y sus lambiscones, pues simple y sencillamente es pedir peras al olmo que se le cumpla al pueblo. Pero bueno, después de 3 días de plantón frente al Senado de la República y en paseo de la Reforma, pues, como vuelvo a repetir para no variar, pues fueron replegados los manifestantes hasta disuadir la protesta. Pero aquí me da pena señalar, entre lo mal que ya hemos hablado, de cómo se las gastan los granaderos, la Policía Federal, a la hora de replegar, de disuadir, de acabar con manifestaciones, que es para lo que mayormente sirve, ¿sí? Aunque se diga que se crean todas esas policías para seguridad ciudadana, no es atole con el dedo, ¿sí? En realidad, para lo que se crean, pues es para la seguridad de ellos, y para obligar y para obligar pues a callar, a que se acallen las voces de inconformidad que hay en este país. Para eso es para lo que básicamente opera. Pero fíjense, de eso ya hemos dado cuenta y hoy no fue pues la excepción. Pero fíjense esto, los maestros de la sección 22 con sede en Oaxaca usaron su legítimo derecho a la protesta, ya que son más de 3,000 los salarios retrasados por fallas en el registro de nómina. Fíjense eso interesante, ya que son más de 3,000 los salarios retrasados por fallas en el registro de nómina. Eso sin mencionar que también se han manifestado en apoyo de lo de Ayotzinapa, en fin, ¿sí? Diversas causas sociales que han contado con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero ¿por qué me interesó puntualizar este asunto de los 3,000 salarios retrasados? Porque también se dio que 10,000 manifestantes en Guerrero, encabezados por los padres de los normalistas, bloquearon el aeropuerto. Pero fíjense esto, que también voy a tomar solamente un pedazo porque para efectos del comentario que quiero hacer. Más de 10,000 manifestantes encabezados por los padres de los 43 normalistas secuestrados en Iguala bloquearon desde ayer el Aeropuerto Internacional Juan Álvarez, exigiendo certezas sobre el adeudo de salarios a profesores de Guerrero. Entre los manifestantes estuvieron presentes maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEC, y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así como estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero. Los manifestantes tuvieron una reunión con el secretario de Gobierno del Estado, Luis Enrique Miranda, con quien acordaron una reunión con directores de la Secretaría de Educación de Guerrero y representantes del Gobierno del Estado para que informen acerca del número de trabajadores a los que les adeudan salarios y o aguinaldos, además de exponer el monto al que asciende la deuda, y una de las cosas más graves, conocer qué planes quedaron fuera del presupuesto destinado a la educación porque ya no alcanzó. Allí hay un común entre maestros que se manifiestan en la Ciudad de México, entre maestros, bueno, varios comunes, ¿sí?, que tiene que ver lo de Ayotzinapa, por supuesto, pero este tema me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de manifestaciones debido a que no alcanza el presupuesto, no alcanza para pagarles sueldos y aguinaldos a maestros, no alcanza, no, para eso no alcanza, pero sí alcanza para los jugosos viajes, para los viáticos, para los grandes hoteles, las grandes comidas de los funcionarios públicos de alto nivel. Sí, sí alcanza para el hangarcito este que va a costar 1,000,000,000 para el avión presidencial de Peña Nieto. Sí alcanza para el avión presidencial cuyo costo es de 7,500,000,000 y que va a pagar la nación tras 20 años. Para eso sí hay dinero. Para eso sí alcanza. Para la servida de la cuchara grande, para la servida con la cuchara grande de esta gente que no le cumple a México, que no le cumple a los mexicanos, que no le cumple más que a los potentados cuates, que no le cumple más que a los los organismos financieros internacionales y al gobierno estadounidense. No alcanza para el pueblo, pero sí alcanza para los cuates. Sí alcanza para que de repente aparezcan presuntos desvíos de recursos, como el de ahora del hermano del exgobernador Ángel Aguirre. Fíjense, de lo que está acusado el hermano, y resulta ser que él como gobernador pues no sabía. Qué padre, ¿no? No sabía, pero de una u otra manera sí había dinero para terminar en lo que terminó. Pero no hay dinero para pagar los sueldos a los maestros. No hay dinero para pagar aguinaldos. No hay dinero para combatir la pobreza realmente en el país. No hay dinero más que para el derroche. Para lo que hay dinero es para el derroche. Para engordarle la bolsa, los bolsillos de dinero a los accionistas de las empresas televisivas con el montonal de spots para dar a tole con el dedo en las campañas electorales. Que dicho sea de paso, quiero agradecer al internauta que me hizo una corrección cuando hablé de lo del spot engañoso del Partido Verde Ecologista. Efectivamente, ¿sí? Yo había planteado que ellos decían que proponían cadena perpetua a secuestradores y que en lo que terminó fueron 140 años. Yo dije, pues, Ya el que tenga un número de años la condena ya puede implicar pues libertad condicional, libertad anticipada, X cosas que de una u otra manera el Estado de Derecho a modo sobre todo permiten en aras de impunidad, ¿no? Pero me hicieron la corrección y efectivamente lo que planteaba el Partido Verde desde hace tiempo no era ni siquiera cadena perpetua. Ya lo de cadena perpetua lo empezó a manejar después. Pero el planteamiento inicial era la pena de muerte a los secuestradores. Fíjense cómo se aprovecha la desmemoria. Agradezco a quien me lo recordó. Fíjense cómo todos caemos en desmemoria de una u otra manera. Pues eso es lo que es bien aprovechado por la clase política. ¿Para qué? Para dar a tole con el dedo. Así, literal, para dar a tole con el dedo. Yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo. Las debilidades que el propio pueblo mexicano demuestra son aprovechadas por la clase política. Por eso de manera constante encuestadoras llevan a cabo labor, sondeos, entrevistan a la gente en la calle, porque están constantemente estudiando cómo son los mexicanos y de ahí parten sus estrategias. Y los mexicanos realmente como no se unen, pues no tienen estrategia. Una estrategia pues harán los padres de los normalistas, otra estrategia hará Javier Sicilia por acá, o que nunca me gustó, pero bueno, otra estrategia hará otro movimiento social por allá, y otra estrategia harán Ciudadanos por acá, y en fin. Pero no hay una verdadera unión y una estrategia en conjunto. ¿Para qué? Para que al unísono haya una votación en contra de toda esta gente, de todos estos partidos de donde ha emanado toda esta podredumbre que sigue gobernando y llevando al país al despeñadero. Es el problema toral de esto. Y pues todos, de alguna u otra manera, debemos de comenzar, es a lo que yo me la paso invitando y lo sigo invitando, a los que nos ven y nos escuchen. Por eso les digo que es importante que compartan, por ejemplo, este video, para que esta invitación les llegue a los demás. Es importante que cada quien desde su trinchera comience a crear la conciencia y a informar lo que los medios televisivos no informan. Porque este asunto de que no alcanza el dinero no se resalta de la misma manera que las promesas de campaña. Fíjense cómo en los spots televisivos no se resalta de la misma manera. En las noticias no se resalta de la misma manera el porqué, sino simplemente el que están llevándose a cabo manifestaciones. No, mira, esos maestros no trabajan, a esos maestros no les importan los niños, los que están manifestando, pero no les explican que no les han pagado, no les explican que es indignante que mientras a los maestros se les queda de ver salarios y aguinaldos, a los maestros simple y sencillamente sobra dinero para continuar los lujos y la servida con la cuchara grande de un puñado de políticos de la alta clase, de la alta, que no le cumplen al país y de todos modos se sirven con la cuchara grande de lo lindo, con sueldazos que son hasta mayores que en otros países, y eso sin contar los viáticos y los grandes hoteles y las mejores comidas con lo que se despachan a cuenta ¿de quién? Del pueblo mexicano y de la nación. Es indignante. Y todo esto va a continuar mientras el pueblo mexicano no se decida a unirse y a promover el voto en contra, con el objetivo de llegar a una votación en contra de manera contundente, que dé camino al cambio, como lo acaba de hacer hace poco Argentina, como lo hizo Argentina hace años y como lo hizo Grecia hace poco. Ante una votación contundente no hay manera de parar, no hay fraude que alcance, y esos países lo han demostrado, y esos son los ejemplos que debemos tomar y que debemos seguir para luchar en serio, de manera pacífica e inteligente, para que las cosas cambien en este país. Yo sé que muchos dicen, no, que los votos no importan, ¿cómo no van a importar si andan ahorita como perros buscando jalar votación? Desde los partidos chiquitos, que andan viendo a ver a quién postulan famoso para jalar votos, hasta el mismo PRI que aquí les comenté de un video de Reporte Índigo, que ya andan buscando candidatos populares ¿Por qué? Porque se necesitan votos. Así, se necesitan votos. Y partiendo de las propias muestras que la clase política da de que necesita votos, partiendo de eso, es de lo que debemos pugnar para promover el voto en contra de los que precisamente quieren votos. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Fíjese, estaba yo leyendo también una nota muy interesante que publicó Revolución 3.0. Cada voto costará por ahí de 174 pesos en el Estado de México. Fíjese, la elección que realizará este año el Estado de México costará cara a los habitantes del Estado de México, a pesar de ser una elección intermedia. Del presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado de México, sobrepasa a varios rubros en el presupuesto de vivienda, salud, por ejemplo. Fíjense, sobrepasa el presupuesto para la elección intermedia que se va a dar. 174 pesos. Pero ese es el costo. Aquí hay que puntualizarlo muy bien. Y ahí en la nota de Revolución 3.0 dan un desglose de cómo se va cómo se va a destinar este presupuesto. Pero aquí lo importante de esto es que los 174 pesos no es por voto emitido, sino es para las condiciones necesarias de que se ejerza ese voto. No es ni siquiera el voto emitido, es el presupuesto necesario para que se lleve a cabo el proceso electoral. O sea, que si la gente anula su voto, no se presenta a votar, fíjense bien, o vota por un perro, por un gato, por un burro, por lo que sea, haciendo caso a ciertos intelectuales con propuestas que de antemano han demostrado que no sirven para nada, lo único que están haciendo los ciudadanos es permitir que esa enorme cantidad de presupuesto se tire. Que sean millones de votos que cuestan 174 pesos, fíjense, la cantidad para que voten, millones, simple y sencillamente sea tirado. Cada persona que no vaya a votar o que anule el voto es como agarrar 174 pesos y tirarlos sin que sirvan para nada. En cambio, cada voto en contra del PRI, PAN y su lambiscón ahora el PRD, cada voto en contra de ellos es utilizar esos 174 pesos y no tirarlos a la basura, y no tirarlos. Así de sencillo. Por eso es importante esto. Fíjense, el presupuesto rebasa, entre otros rubros, al de vivienda y al de salud. ¿Para qué? Para que millones, simple y sencillamente, dejen que ese dinero se vaya sin utilizarse en nada, se vaya a la basura. Nada más por hacerle caso a ciertos intelectuales o a ciertos cibernautas que dicen que no votes. Perdón, lo que de veras le duele a la clase política son los votos en contra. Y si no fuera así, no estarían ahorita, lo vuelvo a repetir, los partidos políticos, no estarían ahorita como perros, a ver de qué manera le hacen para buscar atraer votos. ¿Por qué es lo que les importa? Lo he dicho muchas veces. Dos cosas son las que les importa a la clase política: la lana, el business y los votos. ¿Por qué los votos? Para seguirse manteniendo, porque entre la gente al no votar contribuye para que sigan allí en el poder los mismos que nos están desgraciando. Y esto solamente es una nota que habla del caso del Estado de México. Fíjense, el abstencionismo en el Estado de México en las elecciones intermedias tiene los siguientes datos: en el 91 fue del 29.52, en el 97 del 41. En el 2003 fue de 63.89%. Y en el 2009 de 48.43%. Repito, para aquellos que digan que no votaron, lo que sea, o que no quieran votar, el simple hecho de que no vayan a votar en el Estado de México significa que están permitiendo que 174 pesos de presupuesto se vayan a la basura sin servir de nada. ¿Quieres que sirvan de algo? Promueve. Promueve que la gente asista, que vote y lo haga en contra. En contra de esos partidos que nos tienen como estamos. En todo el país, no solo en el Estado de México. En todo el país. Porque en todo el país tiene un costo muy alto cada voto. Y es muy lamentable. Y es muy lamentable que por apatía. ¿Qué por apatía? O por hacerle caso a esos disque intelectuales que disque les importa el país. ¿O a esos radicales del internet? Es una lástima que simple y sencillamente permitan que miles de millones queden sin servir para nada, pudiendo servir para algo. Platica, comenta, debate, deja tu comentario, por supuesto, de estos videos. Recuerden que romper el cerco informativo está en tus manos.